Ya. Vengo a hablar de un barrio que ignora el miedo. Vengo a hablar de un barrio que para nosotros buen pecado y para otros barrio bajero. Un barrio en el que antaño lo debilitaba la vía y los puentes hacia el lago. Pasaba amargo, pero hoy me he levantado como si pasara algo. No es raro, no es raro, porque me pasa una vez al año y estoy acostumbrado. Me asomo al balcón, ¿qué está pasando? Algo se masca en el ambiente, es la ilusión del vecindario. Y hablo del barrio de al lado de la vía. ¿Soy yo quien hablo? ¿Quién te lo diría? Antes pensaba que yo no podría. Sé que si no soy yo, alguien lo haría. Alhóndiga mía, hoy es tu día, llega la alegría. Todo un añito esperando a ver esos amigos que nunca vería. Si no fuera por esa manía que tienes de ver a tu gente reunida. Se masca los nervios de la policía, sé que se pondrá a tope la comisaría. Yeah, siempre la lían, pero este barrio, aparte de ser yo, que es anciano, también es obrero. Mirar el pasado, abrimos el paso a todo el que venía. Lo dedicaría a los que no vienen por la lejanía, a los que curraban y se lo perdían, y a los que sin ellos nunca podría ser. Especial dedicación a los que están en otra vida. Alhóndiga, sí, qué bonita eres en fiestas, pero qué duro es el día a día. Hoy comienzan las fiestas de este barrio, barrio ignorado, que quiere ser recordado por sus fuerzas para avanzar. ¿Cómo explicar que lo mejor de estas fiestas es lo mucho que las llevamos por dentro y lo poco que nos dan? Años de crisis, damos el resto. Ayuntamiento, fíjate en nosotros cómo organizar. Me siento a ver pasar el tiempo, en serio, ya es hora de empezar con los fuegos. No hay dinero, tendremos que improvisar. Silencio, altas cumbres y un alcalde que es cacique. Solo quieren que mantengamos silencio. No, un silencio que nunca podremos dar. Es hora de gritar, señora. Ya puede bajar a que probemos su tortilla. En aquella fila probará nuestra paella junto a sus vecinas. El concurso de flanes es para los chavales, pero puede apuntarse a un concurso de tapitas o llevar a su marido al baile. Lleve a la abuela, también el ganchillo. Mira los parques repletos de niños. Hay pasacalle, botellas de vino. Esos amigos, todos coincidimos que litros de alcohol llevan el hilo de la función. Es mi destino estar bien comido, estar bien bebido. No siento dolor, no siento ni frío. Yo siento mil sensaciones viendo que hacen un skatepark. En las canchas bailarán breakdance. Sí, habrá improvisaciones, llenarlo de colores, ya sea en lienzo, en grafiti o gastando rotuladores. Son obras de teatro, jueves de cine en el parque. La gente se disfraza, me dirás que esto no es arte. Música en las calles, conciertos en escenario. Altas horas de la noche, todos dan el espectáculo. Fiestas de la Alhóndiga. Fiestas de la Alhóndiga. 2009. Fiestas de la Alhóndiga. 2009. Construyendo barrio. Qué calor. Al fin y al cabo es junio, ¿no? Pronto todos nos iremos a tomar por culo porque está cerca el verano. Pero no olvidéis que hay gente que amenaza con quitarnos lo que es nuestro. Imaginaos un año sin la fiesta de este barrio y luchad por lo que es vuestro. ¿Y por qué borrar la sonrisa de un niño? ¿Por qué romper la tradición que va de generación en generación como los mitos? Yo seguiré cantando que se levante mi barrio obrero, que el esfuerzo y el sudor de un año entero trabajando se refleje en la pasión y en la protesta. Gritar alto, construyendo barrio hasta que lo escuchen en sus grandes despachos. Sí, la Alhóndiga, el que no la ama la odia. Si ellos la odian, nosotros la amamos. Sí, la amamos. Construyendo barrio. Levantemos las manos. Yeah. Levantemos las manos. Construyendo barrio. Yeah. Construyendo barrio. Ese es el lema. Construyendo barrio.